Bueno, no, nosotros estamos muy, muy contentos porque es una asamblea muy esperada. Ya tenemos un avance, un pasito más adelante de lo que es las elecciones del sindicato. Y bueno, nada, esperando que se vaya realizando todo a su tiempo y forma como tiene que ser y que sea beneficioso para todos los trabajadores y que manden elecciones de una vez al sindicato. Nosotros con la agrupación, los compañeros de la agrupación están haciendo un trabajo muy importante y a su vez de eso tenemos muchas esperanzas. Tenemos proyectos nuevos, cosas muy, muy importantes para trabajar y hacer en lo que es en el gremio. Y bueno, tener la suerte de poder ser elegidos o no, pero si somos elegidos vamos a cambiar un montón de cosas. Esto sirve para uno aprender. Yo a través de un año y pico que estamos esperando las elecciones he aprendido un montón de cosas y esto es bueno, muy bueno. Y bueno, la idea es de que la agrupación se sienta conforme, estamos todos muy conformes, se ha manejado con mucho respeto, con mucha seriedad y bueno, eso es lo bueno. Se sacaron los editos en los diarios como tenía que ser, se informó después a través de Facebook y después se informó compañeros a través de nosotros por lo que habíamos leído en los diarios. Hasta ahora somos la única lista, no quiere decir de que no haya ninguna más, pero sí somos la única lista que estamos que ya hemos presentado. Hemos estado, bueno, fueron elegidos los compañeros de lo que es el cuerpo electoral y eso es muy beneficioso, muy bueno, está todo muy, muy conforme estamos. Y bueno, sí, somos la única lista y hasta ahora no se presentó ninguna más, pero no quiere decir que se vayan a presentar, seguramente que sí. Y de la Junta Electoral hemos copado lo que es a través de los compañeros, de los afiliados, de los compañeros que están con la agrupación de Siempre Fuimos Nosotros, han logrado decopar lo que es la Junta Electoral y eso también es muy bueno, muy beneficioso. Hemos ganado ahí, ya ganamos algo por lo menos, y bueno, hay que ver después en las elecciones. De los trabajos de la agrupación vamos a seguir haciendo reuniones con los compañeros. No vamos a prometer nada porque no tenemos por qué prometer nada. Yo lo que es en mi forma de ser, no necesito venderle nada a los compañeros, ni yo no le voy a ofrecer una categoría, ni le voy a ofrecer un pase de planta permanente, porque es un derecho que tiene el compañero y eso el que gane se lo tiene que dar porque es el derecho del compañero. Yo lo único que les puedo decir es que me acompañen, que me apoyen, que tenemos ideas muy importantes y no prometer cosas que no vamos a cumplir. No somos así, no lo hacemos y mucho menos de decirles de organizar algo para perjudicar a algún trabajador, piense como nosotros o que piense distinto. Yo lo respeto totalmente, el compañero que piensa distinto, y también respeto mucho el compañero que piensa como nosotros. Así que estamos todos bien y creo que vamos a salir adelante.